Bueno, José, ¿cómo están? Después del duro golpe que fue quedar afuera, ¿no?, de la liga local, en la cual defendían el título, pero a la vez tratando de cambiar el chip rápido porque se viene este gran desafío, ¿no? Sí, estamos, como dices tú, un poco tristes, dolidos, era una derrota que no esperábamos. Pero nada, tenemos que cambiar rápido o limpiar la cabeza, como se dice, para poder afrontar una semifinal de Liga de la América que para nosotros es muy importante. Así que nada, estamos con muchas ganas, tratando de preparar de la mejor forma los partidos del fin de semana. Sin lugar a dudas ha subido la complejidad, ¿no?, de lo que es Liga de las Américas. Es obvio, ¿no?, semifinales, la segunda semifinal en este caso. Está San Lorenzo, al cual conocen, y al campeón reinante. ¿Qué opinión tenés sobre el grupo y con lo que se viene después, ¿no? Primero Guaros y cerrando con Capitanes el día domingo. Sí, bueno, todos saben la calidad de jugadores que tiene San Lorenzo, el actual campeón de la liga, así que es un rival duro. Nos tocó enfrentarlo en Valdivia y por ahí ya lo conocemos un poco. Los otros dos rivales estuvimos viéndolo, su cuadrangular, y nada, son muy fuertes, son muy muy atléticos, tratan de jugar un baloncesto rápido, de mucho correr, así que nada, tenemos que tratar de entrar concentrado, tratar de hacer un juego inteligente para poder llevarnos los partidos. Fueron la cenicienta de la fase de grupo. ¿Qué posibilidades ves a las ánimas de volver a dar el golpe en esta Liga de las Américas? Sí, por ahí nos miramos como el rival más débil y logramos pasar, así que nada, nosotros venimos a tratar de hacer nuestro trabajo, tratar de poder competir con estos grandes equipos que sabemos que están participando, así que nada, vamos a tratar de hacer nuestro trabajo y por ahí tratar de robar algún partido que nos podría dar la clasificación a un cuadrangular histórico, digamos, para nosotros. Soñado sería, ¿no? Sí, obvio, sería lindo para nosotros pasar, ya que, como te decía recién al principio, nos dolió mucho la derrota con Ancud en la Liga Nacional de nosotros, en Chile, así que nada, por ahí, para poder sacarse esas pinitas, sería bueno pasar y sería histórico. Gracias y bueno, lo mejor este fin de semana en Buenos Aires. Vale, muchas gracias.